Se mueve si me muevo, se va si me voy. Se pasa todo el día siguiéndome. Se asombra si me asombro, camina en la pared. Y de ella no me puedo, no me puedo escapar. Es como un fantasma, adivinen quién es. ¿Quién es? ¿Quién es ese fantasma que camina en la pared? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién pasa todo el día siguiéndome? ¿Quién es? A veces por detrás. Corro, corro, corro y no me puedo zafar. Me sigue y me hace burlas, no me puedo despegar. Se agranda, se achica, no sé cómo hará. De mí solo la puedo borrar cuando apago la luz. ¿Quién es? ¿Quién es ese fantasma que camina en la pared? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién pasa todo el día siguiéndome? ¿Quién es? ¿Quién es? Ese fantasma que camina en la pared, ¿quién es? ¿Quién es? Adivinen quién. La sombra. Muy bien, qué inteligente.